das passt nicht so. Acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Noticias. Política. Alberto Fernández postuló una reforma judicial que analice cómo se accede a la Corte. En el marco de la reforma judicial que impulsa su gestión, el presidente expresó que el gobierno aspira a un amplio debate sobre cómo se accede a que intervenga en un caso la Corte Suprema de la Nación, que actualmente es solo a través de un recurso extraordinario. Así lo puntualizó el primer mandatario en una entrevista con FM La Patriada. Yo quisiera que debatamos otros temas. Por ejemplo, que debatamos cómo funciona la Corte Suprema hoy, cómo funciona, no solo en cantidad de miembros, que esto es un debate un poco menor, sino también cómo, por ejemplo, se accede a la Corte Suprema si llega solo por un recurso extraordinario. Si el recurso extraordinario está reglamentado por una ley de muchísimos años atrás, tratar de volver a revisar cuándo la Corte Suprema debe intervenir. Gustavo Arribas se declara hoy como imputado en la causa por espionaje ilegal. El juez Auge sostuvo en su resolución que el ex jefe de la AFI durante el gobierno macrista habría tenido responsabilidad en el espionaje ilegal que hicieron ex agentes sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2018. Arribas se declara en la causa que investiga supuestas vigilancias y observaciones, almacenamiento de datos y generación de informes sobre personas por el solo hecho de su pertenencia político, partidario, social, sindical o cultural. Ayer declaró la ex número 2, Silvia Magdalani, quien negó haber ordenado o participado de esas maniobras e intenta apartar a la fiscal del caso, a quien acusa de haber perdido la objetividad. San Juan. Autorizan el ingreso de un parque solar al mercado eléctrico. El Gobierno Nacional autorizó a la empresa Cordillera Solar 8 como agente generador del mercado eléctrico mayorista para su parque fotovoltaico Guiñazuil, ubicado en el departamento Iglesia. El parque se sumará al sistema argentino de interconexión con una potencia de 100 megavatios. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, Búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Hola, buenos días, punto de partida. Este audio es para el señor Lucas Molinari. Quería felicitarlo, señor, por ser un gran entrevistador. A todos los que saca el aire, a los entrevistados, es lo que uno desea escuchar siempre después de la pregunta del periodista, el desarrollo de la respuesta del entrevistado. Muy pocos periodistas hacen eso. Al principio preguntan, a los 2 segundos interrumpen, a los 5 segundos vuelven a interrumpir y en definitiva terminan haciendo la pregunta y respondiéndose ellos mismos. Y la verdad que nosotros, los oyentes, queremos saber de las cosas, ¿no? De qué se trata cada tema, de cuando un periodista hace las preguntas. En este caso usted, señor Lucas Molinari, la verdad que lo felicito. Lo felicito porque es un gran periodista y uno se entera después de la pregunta el desarrollo del entrevistado con su respuesta. Así que mis felicitaciones, Lucas. Y bueno, felicitaciones también a Manu y todos los que realizan lo que hacen, punto de partida. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa, que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. 9:07, abrimos la segunda hora con estos piropos aquí en Punto de Partida. ¿Qué tal, Manu Riva? Excelente, un abrazo grande a Cacho Fest, que se comunica. Y me dice, supongo que vas a poner Los Violadores, ¿no? Como vengo pasando ataque, 2 minutos. Dice, la primer banda punk de Argentina, es verdad, claro, exactamente. Influenciada por Sex Pistols, The Clash, bien a cuento de lo que decía yo, que el 2 minutos y ataque es una banda, son bandas más bien de un punk ramonero, ¿no? Una referencia de los Ramones. Y sí, comparto que Los Violadores era una impronta más, vamos a decir, más inglesa, ¿no? Más Sex Pistols o The Clash, más específicamente. Aguante, Cacho, qué buenos mensajes. Sí, acá estoy viendo, bueno, algunas de las tendencias en las redes sociales tienen que ver con efemérides. Hoy es 14 de julio, 1789, Revolución Francesa, ¿no? La toma de la Bastilla, donde salió la reina y dijo, ¿quieren pan? ¿Por qué no comen pastel? Bueno, ya saben lo que pasó con la reina, ¿no? A falta de pan, buenas son las tortas, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Como hay sectores que no se daban cuenta de lo que venía pasando. Y donde recordemos, fue una revolución que la terminó, bueno, hegemonizando la burguesía, pero que ahí la fuerza estaba por los campesinos, ¿no? Que, por ejemplo, iban a los campos de Francia y donde estaban los castillos, entraban y saqueaban, ¿no? Había expropiaciones, había. Y lo que logró la Revolución Francesa es la reforma agraria que permitió generar un capitalismo que se llama autocentrado. ¿Qué es autocentrado? Que vos tenés todo un desarrollo, por ejemplo, textil, en el mismo país, que es lo que acá nunca se pudo hacer, porque acá, por ejemplo, la lana de las ovejitas, ¿no? De la Patagonia, que esto lo cuenta la Patagonia rebelde, iba para Inglaterra, y en Inglaterra nos traían ya la manufactura hecha. Entonces, lo que se logra en Francia, que esto ya se había logrado en Inglaterra, porque Inglaterra tiene una revolución anterior, 100 años antes, y como es todo en Inglaterra, es paso a paso, con cambios mucho más lentos y no tan abruptos. Tomando el té. Pero bueno, tiene que ver con dividir la tierra, ¿bien? O sea, la revolución, la reforma agraria va antes, digamos, y es el motor de la industria. Porque acá en la Argentina, ¿qué pasó? Acá tuvimos un genocidio, que es un poco lo que charlábamos ayer con el querido Pablo Lombardi. La verdad que una entrevista que tuvo mucha repercusión y nosotros decíamos, atenti que hay muy buenos dirigentes sindicales, porque está bien, uno muchas veces quiere escuchar al primera línea, por ejemplo, no sé, Hugo Yasky, por poner un ejemplo. Un secretario general. ¿Por qué? Porque Hugo Yasky además está tomando decisiones, es diputado nacional. Ahora, si vos vas a la CTA o a la CGT o a diferentes gremios y ves los que hoy tienen 40 años, ¿no? Más o menos, 45, 35, y tenés un nivel de análisis, de cabeza política y compromiso que es para destacar y que hay que darle aire. El Mono Lombardi entonces salió ayer y mañana tenemos una charla con un compañero de familia ipefiana. ¡Oh, qué grande! Como mi familia. Así que Nahuel Chancel, él es de Ensenada y están peleando por el recambio en el sindicato de petroleros allí en Ensenada, que recordemos es un sindicato que era único hasta la privatización y después cambió hasta la sigla del sindicato, ¿no? De SUPE, S-U-P-E, ahora es SUPE con H. Le cambiaron la sigla porque, bueno, justamente dejó de ser una empresa del Estado, que era la que monopolizaba el petróleo en la República Argentina. Así que bueno, tenemos esas informaciones y también tenemos en instantes una nota que se ha sacado hace 10 días aproximadamente en Gráfica. Poblar es gobernar, solo los silos o silos solos. Es interesante, tuvo mucha repercusión en las redes porque viste que está esta cuestión de los silos que se rompen, ¿no? Las silobolsas. ¿Quién ataca a los silos, no? Me vas a acordar al Quijote contra los molinos de viento, ¿no? Debe haber un Quijote, un Sancho Panza ahí peleando contra los silobolsa, pensando que son dragones. ¿Puedo meter otra efeméride que viene a cuento? A ver. Si en un 14 de julio de 1789 se tomaba la Bastilla, un 14 de julio de 1816 moría en prisión, en la prisión de La Carra, en Sevilla, el general venezolano y además pionero precursor de la independencia regional, Francisco de Miranda. Bien. ¿No? Bien, un tipo que se destacó en la Revolución Francesa, incluso en el Arco del Triunfo aparece su nombre, el venezolano de nacimiento. Vamos a decir de la generación de los padres de Bolívar, de los Bolívar, los San Martín, ¿no? Un tipo que tranquilamente podía ser el padre de Bolívar en edad y que fue el precursor, fue el primero, por ejemplo, en acceder a las costas venezolanas vía barco para derrocar el virreinato, ¿no? Un intento fallido. Finalmente participa el gobierno bolivariano, con mucha discrepancia con Simón Bolívar, incluso termina preso en Venezuela. Una vida interesantísima porque fue el héroe de las tres revoluciones, ¿no? Está en el Arco del Triunfo, en la Revolución Norteamericana y en la Revolución Latinoamericana, siempre como un actor destacado. Un tipo, además, déjame contar una anécdota, que era el archienemigo de la Inquisición residual, ¿no? Y él, estando junto a los liberales de Inglaterra, tenía un sicario de la Inquisición mandado por España que lo perseguía a todos lados, lo quería matar constantemente, un tipo que se le aguantaba, Francisco de Miranda, Y va a... va, es increíble lo que voy a contar. Va al consulado español en Inglaterra, patea la puerta, saca sus dos pistolas, le pone la pistola en la cabeza al embajador español y dice, la próxima que me quieran matar, vengan ustedes, muchachos. Tipo bravo, picante, como poco, ¿no? General Francisco de Miranda, que Dios lo tenga en la gloria. Y una más sobre historia, porque la semana pasada, charlando con Mara Espasande, de la Universidad de Lanús, del Instituto Ugarte, hablábamos que en 1816, cuando aquí se declara la independencia, en realidad, digamos, muchos procesos revolucionarios estaban yendo para atrás. Uh-huh. De hecho, acá no se aseguró nada. Después, bueno, fue la campaña del Libertador General San Martín. Pero sí estaba la República Negra de Haití. Hay quienes estudian la Revolución Francesa en clave haitiana, que dicen que en realidad mucho de lo que pasaba en Francia tenía que ver con las ideas revolucionarias de Haití. Y claro, cuando uno estudia que Europa iluminó al resto del mundo, nosotros tenemos una, digamos, una crianza y un estudio, los planes de estudio son muy eurocéntricos, ¿no? De hecho, vos salís de la escuela secundaria, ni que hablar de la universidad,